Dios te va a dedicar esta canción tan especial. Te hará vibrar. No te ha visto crecer, no se lo podría creer. El Guecho se despertó y se sintió mucho mejor. Escucha ahora su voz. Escuchar a los New Kids on the Block. Mañana no serás igual, nadie te reconocerá, su opinión ya cambiará. Esta canción tan especial. Tan especial.